estar en el mundo. Continuará. Continuará. Series y algo más. Damián Repeto. Ese Damián Repeto es el que estamos esperando todos los viernes con el ojo atento, con el ojo hambriento, como ayer decíamos con Silvana Staudinger. Y es que, Damián, siempre nos traes buen material. ¿Qué tal? Buen día, Damián. ¿Cómo va, Juan Pablo? Saludos a todos por ahí. Muy bien, y bueno, ya te digo, con el ojo hambriento, deseoso de nuevas emociones en la pantalla chica, en casa, en esta temporada que elige, por supuesto, que nos hace elegir estar adentro y al lado de una sopa, de una bandeja con pochoclos o de, no sé, un cafecito a última hora del día, ver por lo menos dos o tres capítulos de algo, ¿viste? Algo que uno ya sepa que es con seguridad un material que uno lo va a disfrutar, Damián. Hoy traigo una serie argentina que en su momento fue bastante célebre, bastante vista, pero que he descubierto charlando con distintas personas que no todos la vieron, pese a la fama que tuvo. Se trata de Las tres esposas de Wilson Fernández. Es una comedia negra dirigida por Gastón Portal, y que narra la historia de un pianista bastante venido a menos, bastante mediocre, llamado Wilson Fernández, que va a una especie de casting en un club, el Brillante, para animar la noche de la fiesta de Navidad. Como el club en realidad es una especie, un club de barrio muy chiquito, con muchos fanáticos, sin embargo, o más bien con pocos fanáticos, pero muy entusiastas, es la tapadera de una banda de barra bravas que se dedican al tráfico de drogas. Y la noche en que Wilson Fernández llega para animar es la noche en que los miembros de la barra van a hacer una especie de casting, van a someter a prueba un sistema que tienen para traficar cocaína dentro de pelotas de fútbol, a un emisario que envía el cártel de Sinaloa para evaluar si pueden ser una suerte de anexión, sucursal o socio en Argentina de probablemente uno de los cárteles más famosos, al menos del último tiempo, ¿no? Claro. Ese es el planteo inicial. La historia está concentrada en un día y mientras Betty, que es el líder de la banda, está un poco haciéndole el casting a Wilson Fernández, preguntándole cómo es que se enteró, quién es él, etcétera. Este personaje le cuenta como un detalle de su vida que estuvo casado 13 veces. Y a lo largo de la noche, digamos, de la tarde y de la noche, mientras esperan la llegada de Don Fernando, que es el emisario del cártel de Sinaloa, Wilson va a ir contando en 13 capítulos cada uno de sus casamientos. La historia, digamos, una especie de comedia negra, como se le suele llamar, porque más allá del tono jocoso, no está exenta de violencia. Cada uno de los capítulos corresponde al nombre de una de las esposas de Wilson Fernández, ¿no? Camila, Emilia, Eliana, Gloria, Marina, Amanda, Natalia, Mirta, etcétera, son las diferentes esposas que Wilson ha tenido a lo largo de su vida. Entonces cuenta cómo las conoció, cómo se casó y sobre todo cómo se divorció. Ese es el espíritu general de la serie, pero cuyo tono jocoso se va a ir diluyendo a medida que pasen los capítulos para, una vez que llegue el líder del cártel de Sinaloa, ¿no?, la violencia se encargue de dominar todo y tenga la serie en el capítulo final un desenlace sorpresivo para el tono y para el ritmo de la narración que veníamos trayendo. Así que Brillante. Brillante es el club. Un club de tradición inglesa, digamos. Sí, irlandesa creo que es. En un momento lo dicen. Y bueno, ¿cómo va? ¿Es un relato que va entre lo ameno, lo entretenido, lo gracioso, lo jocoso, si se quiere, a pesar de todo ese trasfondo tan serio y delincuencial del que nos contás, Damián? Sí, las virtudes máximas, creo, de la serie pasan, por un lado, por los personajes que están perfectamente construidos y los diálogos. Son diálogos muy, muy jocosos, muy interesantes, los de los personajes. Betty, que es el líder de la banda, Coágulo, que es su mano derecha, y un personaje que es una especie de sicario, que se llama, a quien le dicen Salvat, porque en algún momento de su vida le regalaron un tomo de la enciclopedia básica Salvat, y entonces todo el tiempo hace intervenciones respecto de el uso correcto de los términos, pero solo de uno de los tomos del diccionario conoce todas las palabras que van entre la O y la R, creo, porque el único tomo de la enciclopedia con el que se hizo fue ese, entonces conoce al dedillo el vocabulario de esas letras, pero el resto no. Como son personajes muy graciosos y sobre todo digo hay que prestarle mucha atención a los diálogos porque son muy, muy interesantes. Y la serie alterna, digamos, en dos tiempos o dos planos. Por un lado, el devenir del día, en que están los personajes ahí reunidos en el club, tomando algo, escuchando las historias de Wilson, y los flashbacks de las historias que cuenta Wilson. Al mismo tiempo, uno se entera, por ejemplo, ahí, que Wilson va a ser el reemplazo de un pianista, porque ese a quien él va a suplantar está en una especie de altillo del club siendo brutalmente torturado porque lo acusan de delator ante la policía, etcétera. Digamos, hay algunos detalles escabrosos a lo largo de la serie, pero que no quiero revelarlos para no arruinar las sorpresas. Muy bien, muy bien. Sumamente interesante el trabajo actoral, el desenvolvimiento de cada actor, como recién los describías, ¿no? Ese pequeño grupo que es el núcleo duro de estos traficantes de drogas. Sí, y olvidaba decir que el protagonista, Wilson Fernández, es Mex Urtiz Berea. Ahí está, yo te iba a preguntar por sus identidades, específicamente la de Wilson. Bueno, entonces hoy recomendando una serie nacional, una serie buena, ¿no es cierto, Damián? Excelente. O mejor que buena, claro, excelente. Ahí está entonces. Sí, sin fisuras. La denominación, la calificación de Damián para Las 13 esposas de Wilson Fernández, nada más y nada menos. ¿Nos podemos tomar el fin de semana? ¿Alcanza un fin de semana para verla? Sí, Daniel, son 13 capítulos de 40 minutos, están en YouTube, no hay problema. De todos modos, nosotros vamos a poner los links para quien no se le dificulte el acceso, para que puedan acceder a ellos muy fácilmente. Muy bien, entonces estamos recomendando una serie nacional, actores nacionales, trabajo nacional y de primera calidad en el club de Brillanté. Entonces la carrera de Wilson Fernández, a ver si toca el piano o no toca el piano Mex Urtiz Berea, Damián. Y para despedirnos, Juan, una canción que se llama original de un grupo de reggae que yo no conocía, se llama Cana, que es la música de la apertura de la serie. Muy bien, perfecto. Me gusta todo, ¿eh? Un buen combo. Entonces, para ir revisando este fin de semana, una serie nacional nos trajo Damián Repeto. Gracias, Damián. Abrazo, Juan. Abrazo a todos ahí. Ahí está. Gran columna de Damián Repeto continuará.